La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Oral y Público. Estamos recién llegaditos de la marcha de la resistencia y les proponemos escuchar dos cosas. La segunda mitad del programa será con voces de la transmisión especial que hicimos hoy junto a los compañeros y compañeras de la colectiva, junto a la gente de la barriada de Florencio Varela, donde se escucha Oral y Público también, los compañeros de y las compañeras de Antena Negra TV, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvimos haciendo entre las 16 y las 19, una transmisión especial, como todos los años, ya hace varios años, de la 37ª, en este caso, Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, acompañadas por un acto unitario del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y del espacio La Mesa de Organismos de Derechos Humanos. Ambos espacios han confluido, así como había sucedido en las marchas por Santiago Maldonado, han vuelto a confluir ahora, en este caso, para estar detrás de las Madres de Plaza de Mayo. En ese segundo segmento vamos a escuchar a Nora Cortiñas, por supuesto, una larga e interesante charla allí por el comienzo de la tarde para nosotros, de esta marcha que comenzó a las 12 y que terminó a las 20. Y después vamos a escuchar a gente de la Santa Cruz. Nada, van a ir escuchando diferentes testimonios. Pero para la primera mitad del programa queremos reescuchar una entrevista que hicimos ayer con el doctor Daniel Obligado, que es uno de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5. Obligado es el juez que en los casos de las penas bajas y las absoluciones, salvo en el caso de la absolución de Poch, donde el fallo fue unánime, en el resto de las absoluciones y las penas bajas, Obligado votó en disidencia, votó otras penas, ¿no? Votó penas mayores y votó penas punitivas para los dos pilotos de la Armada que fueron sobreseídos, salvo Poch, insisto. Y Obligado charló con nosotros en un momento muy complicado, porque el juicio histórico, el tercer tramo de la megacausa de la ESMA, está teniendo su parte oscura desde el lunes de esta semana, cuando las querellas se anoticiaron de que se venían las condicionales. Y hoy, mientras estábamos en la plaza, nos enteramos que Díaz Smith se agrega a Maniaco y a todos los anteriores que habían recibido penas bajas y que se fueron para sus casas con tobilleras electrónicas en condicional. Muy loco, pero escuchá la nota, la charla con Daniel Obligado, porque ahí nos da alguna punta de que la justicia está cambiando de paradigma en un punto. Y no está cambiando ahora está profundizando ese cambio. Ese cambio viene desde hace tiempo. El informe de la Procuración marca al 30 de octubre, antes de esta mega causa de la ESMA, que más de la mitad de los genocidas que tenían que estar en prisión estaban en domiciliarias. Ahora eso comienza a profundizarse y es una política clara que baja desde la Corte Suprema, desde el Gobierno Nacional, que no debería inmiscuirse en la justicia, en la Corte Suprema y la Corte Suprema, al resto de la justicia. Evidentemente es así. Entonces, la propuesta está hecha. Primero, escuchamos la entrevista de ayer con el doctor Daniel Obligado. Y después nos metemos con los sonidos de la plaza. Yo, en vivo, me despido hasta la semana que viene. Nosotros somos aquí en la radio, y en este programa en particular, absolutamente contrarios a promocionar lo que vamos a hacer. Vengan, pasen, escuchen, pero en general, cuando anunciamos algo nos da miedo que después alguna imposibilidad de el entrevistado o la entrevistada nos deje pagando y cuando es algo de interés alto, como lo que va a suceder ahora, nos da cosa prometer algo que después no cumplamos. Así que estábamos transpirando, pero nos secamos las gotas de sudor y recibimos al doctor Daniel Obligado. Él es integrante del Tribunal Oral Federal número 5, que está a cargo del formato oral y público de la megacausa de la ESMA. Y le agradecemos enormemente que esté aquí participando de La Retaguardia hoy con nosotros. Soy Fernando Tevere, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. No sé si nos conocía de antes, pero hubo algunos imputados que utilizaron durante el juicio nuestros contenidos allí, que habrán visto proyectados allí en la sala AMIA. Bueno, doctor Obligado, nosotros hemos dicho en estos 5 años que estábamos ante el juicio más grande desde lo judicial, pero también decimos desde lo político, ¿no? Por lo que implica estar juzgando a los genocidas de la ESMA. ¿Usted qué valoración le da a la mega causa de la ESMA? ¿Cómo la calificaría? Efectivamente es el juicio más importante en cuanto a logística que se ha desarrollado en la República Argentina y me atrevería a decir en el mundo, ¿no? Imagínense que 5 años, un lustro de audiencias, solamente en cuanto al debate, ¿no? En cuanto al proceso oral, ¿no? Con prácticamente 2.000 horas de audiencias, 125 querellantes representados a través de 5 grupos de querellas, 6 equipos para la defensa oficial, 4 para la defensa privada. 2.000 testigos ofrecidos, 1.000 aceptados y que declararon prácticamente 800, ¿no? Para resolver prácticamente sobre 800 hechos, bueno, todo eso le da una magnitud de esta mega causa, ¿no? Dos años de alegato solamente. Claro. Bueno, evidentemente. Y después, bueno, considerar todo lo ocurrido, o sí, el contexto, mejor dicho, el contexto de lo ocurrido en ese centro clandestino de detención, que sin duda fue el más emblemático y el más importante del país, ¿no? Por donde se estima que pasaron 5.000 personas, de las cuales 500 tan solo lograron conservar la vida, ¿no? En números redondos, ¿no? O sea, se estima que 4.500 personas desaparecieron en la ESMA. Solamente en la ESMA, digo, para quienes están tan preocupados con la cuestión de los números y si fueron 30.000 o no fueron 30.000. Así es, esa es la estimación durante los años 76, 77, 78 y 79. La semana pasada charlamos con la doctora Mercedes Oiza Reilly, que estuvo a cargo junto con Friele de la Fiscalía la mayor parte del juicio, y ella nos contaba que que tenía una alta valoración de lo que había sido la sentencia en el tramo correspondiente a los vuelos de la muerte, porque era la primera vez que se probaba esta mecánica perversa. Así es, ¿no? Así es, sí, se responsabilizó en concreto a dos pilotos, ¿no? A dos aviadores, ¿no? Yo voté por otros dos más, pero bueno, quedé en minoría, ¿no? Sí. Claro, de las 3 absoluciones de los vuelos de la muerte, en 2 casos usted votó en disidencia, digamos. En 2 casos, sí, bueno, en realidad los 3, bueno, en uno coincidíamos los 3 jueces en la absolución, pero yo por duda y los colegas no. Pero bueno, son cuestiones técnicas. ¿Cómo es eso? En el caso de Poch, usted votó absolución. No, voté absolución, pero por duda, y los colegas no. Pero bueno, son cuestiones técnicas. ¿Y en el caso? Los otros dos que los colegas absuelven, Bueno, yo lo que destaco es que predominaba la prueba indirecta, ¿no? La prueba de indicios, y esa es una prueba por demás complicada, ¿no? Uh-huh. Es más complicada, todas las pruebas son complicadas, pero esa es más complicada, ¿no? O sea, no eran testimonios directos, sino testimonios indirectos. No, claro, las pruebas más importantes eran pruebas indirectas. Uh-huh. Sí. Así que bueno, es decir, por eso no es una cuestión, son cuestiones técnicas. Acá lo importante es que el tribunal, bueno, nosotros estuvo por probada la metodología que ya lo había esbozado en la ISMA anterior, sino que además encontró al menos dos responsables, ¿no? Bueno, claro. Y donde además es muy difícil, imagínense que era el último eslabón de la cadena de desaparición, ¿no es cierto? Porque primero era la privación de la libertad, el primer paso, el segundo era la tortura y el tercero era, en la generalidad de los casos, el asesinato, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínense que, claro, no hay sobrevivientes de este último paso, no, obviamente. Claro, por supuesto. Entonces, de ahí que la prueba, ya de por sí la prueba es muy compleja, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Hubo, además de las absoluciones, algunas quejas por lo que fueron penas consideradas menores, ¿no? Sí, porque tanto sí. Las querellas como las fiscalías pedían perpetuas por homicidios, y ustedes votaron, digamos... Perdón. Sí. Las perpetuas, las que son, nosotros llamamos pruebas absolutas, sanciones absolutas o perpetuas, no, en esas hubo coincidencias. Claro. No. Las disidencias, la discordancia es respecto de las que nosotros llamamos penas divisibles. Por ejemplo, un homicidio simple tiene pena de 8 a 25 años. Eso es una pena divisible. El homicidio calificado, el sujeto que mata al ascendiente, eso es pena absoluta o perpetua, ¿me explico? Claro. Sobre ese tipo de penas perpetuas no hubo disidencia. La distinción fue que yo, honrando mi jurisprudencia anterior, bueno, voté por penas singularmente más altas que las de los colegas en las penas divisibles. Uh-huh. ¿No? Eso, ¿En todos los casos de las penas divisibles votó...? Y casi todos los casos, sí. La generalidad, puedo recordar que habrá habido alguna pequeña excepción, es decir, algún caso por algún otro motivo. ¿No? Uh-huh. ¿En la de Maniaco, por ejemplo, que hoy... Que no, recibió... no me acuerdo, no. La verdad no quisiera decirle, en este instante no me puedo equivocar. Jorge, no, Luis pero... Maniaco recibió 14 años de prisión, y tengo entendido que hoy... le dieron la condicional, ¿no? Ah, pues en función de la pena de mayoría, claro. Y sí. No, y no sé a qué, pero yo seguramente no voté por 14 años. Voté uh-huh. por mucho más, pero bueno, no sé. Claro. No, en este momento no sé, le puedo decir 20, 25, quiero decir una cosa por otra. Claro, porque... tendría que fijar. Por lo que hemos podido averiguar, digamos, estas penas de 14 años, de 8 años, tienen que ver con que no se le imputaron homicidios, ¿es así? Y eso reduce las penas, o por ejemplo, en algunos casos... Que claro, no... pero es que yo considero que aún, por ejemplo, en privaciones ilegales de la libertad, en otra causa, yo, por ejemplo, tuve un caso que por privación ilegal de la libertad, 4 privaciones ilegales de la libertad, yo impuse 20 años, ¿me explico? Uh-huh. Claro. Sí. Claro. No. En realidad el homicidio es agravado, si es homicidio es agravado. Uh-huh. Y eso de ahí es perpetuo. Estamos claro. hablando de penas divisibles es porque no hay homicidio. Porque no hay homicidio, por eso, pero porque no se logró probar, claro. Ahí le imputaron, pero no se logró probar. Claro. Esto puede haber sucedido, sí, puede uh-huh. haber sucedido, sí. En el caso particular de Maniaco, es alguien que es bastante reconocible públicamente porque, digamos, tuvo labores en la maternidad clandestina uh-huh. de la ESMA como médico, ¿no? Digamos, más allá de lo jurídico, ¿usted cree que una persona que hizo esto tiene que estar en su casa por más que esté con una pulsera o con una tobillera? Bueno... sí, es el tema, las posibilidades que brindan las normas, ¿no? la ley vigente, ¿no? Eso es así. Y por otra parte, no existe la pena absoluta, ¿no? Claro. En la Argentina, aún las personas condenadas a cadena perpetua, bueno, al cabo de cierto tiempo pueden recuperar su libertad, y todo es así. Esa es una base normativa, habría que cambiarla, ¿no? Habría que modificarla. Uh-huh. El derecho lo tienen, si estamos considerando que estamos en un Estado de Derecho, no podemos negarlo, ¿no? Uh-huh. En los casos, si no nos convencen las normas, habrá que cambiarlo. Cuando los presos cumplen las dos terceras partes, lo que conocemos, ¿es obligación de los tribunales darles la libertad condicional o pueden seguir presos? No, pueden, claro, pero hay que tener argumentos muy de peso. Sí, sí, se puede decir que no, es facultativo a los tribunales. O sea que podría ser un argumento de peso que estuvieron en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande del terrorismo de Estado en la Argentina. Y no, es en realidad el comportamiento de la persona, no en cuanto a lo que hizo. Porque en cuanto a lo que hizo se le impone la pena. En cuanto al cumplimiento de la pena es otro parámetro, es cómo se comporta la persona. Que eventualmente, qué peligrosidad evidencia, qué tanta resocialización evidencia, pasa por otro carril. Claro. ¿Explico? Sí, sí. Hay una ley que obliga a los jueces a informar a las víctimas antes de otorgarlas. Sí, sí. ¿Y esto se siguió? Sí, se siguió. Sí, sí, lo pidió la fiscalía y se hizo. Sí, sí, sí. O sea, usted... Se hizo una audiencia y, bueno, las víctimas se expresaron. Sí, sí. O sea, por ejemplo, antes de darle hoy la condicionalidad a Maniaco, ustedes hablaron con Javier Perino Viñas, con Guillermo Rosenblit, con los nietos apropiados. Se les notificó que podían asistir, ¿no? Y bueno, algunas víctimas acudieron, algunos representantes de las víctimas acudieron, y algunas víctimas acudieron a una audiencia que se desarrolló el día lunes. O sea, esa fue una única audiencia donde ustedes notificaron a todas las partes y no todos fueron. Sería. No todos fueron. Claro, pero fue esa única audiencia, digamos, para... Claro, sí, de los pedidos fue la única audiencia. No me acuerdo si de Maniaco, no creo recordar que Maniaco no. No me acuerdo, creo que en todo caso lo hizo por escrito, no sé. Claro. Sí, la verdad no, en este momento no recuerdo ese detalle. Uno, la verdad, en mi caso particular lo decimos todo el tiempo, más allá de todas las críticas que hay a la extensión de los juicios, este juicio ha sido histórico, digo, desde todas las preguntas que le estoy haciendo, se las hago desde este lugar de considerar a este juicio como el más importante de la historia, no solo jurídica, como le decía al principio, sino también como parte de la historia política de la Argentina, poder dictar condenas contra estos personajes, pero es cierto también que nula un poco esa, entre comillas, alegría, digamos, que los genocidas hoy estén accediendo a este beneficio de las domiciliarias. Nosotros publicamos esta semana, no sé si usted tuvo ocasión de verla, le pediría que si no lo hizo, lo haga, porque me parece que es interesante, un listado del Servicio Penitenciario Federal donde recomienda específicamente que 110 genocidas vayan a sus casas con el beneficio de la domiciliaria, con las tobilleras electrónicas, y entre ellos hay muchos a los que ustedes le dieron cadena perpetua, como Acosta, por ejemplo, que encabeza la lista. Ajá. Bueno, pero no, este hombre no ha accedido a ninguna libertad condicional, ¿no? No, claro, todavía no, porque entiendo, usted me corregirá si el procedimiento no es así, pero el Servicio Penitenciario sugiere, y los tribunales, en este caso creo que no ustedes, sino el tribunal del juez Torres, que tiene la instrucción, es el que tiene que decidir si les da las domiciliarias o no. No, el juez Torres sí lo tiene en periodo de instrucción. Este señor Acosta ya superó el periodo de instrucción. No tengo noticia que le estén instruyendo otra causa. O sea que deberían ustedes resolver si claro, una eventual domiciliaria. Sí. Lo que pasa, bueno, eventualmente también hay personas que cumplen, que hace muchos años que están privados de libertad. Y entonces, bueno, en algún momento van a tener que recuperar su libertad por cumplimiento de la pena, o por acercamiento, o porque se acercan a la finalización de la pena, ¿me explico? Aunque tengan perpetua. Claro, porque no existe, en la Argentina no existe lo que llamamos perpetua, no existe, ¿no? Pero sí existe la posibilidad que usted comentaba antes, de que los jueces digan, se puede acceder a este derecho, pero estas personas no, porque los delitos que cometieron son demasiado graves. Y podría ser, sí, como que entiendo que pasó con el señor Robledo Puch, ¿no? Uh-huh. Es un caso emblemático, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero en general no ha sucedido en la Argentina. Igual daría la sensación, a nosotros al menos nos queda la sensación, de que hay un cambio, digamos, en la justicia, y que hoy se otorga domiciliarias con mucha más facilidad a genocidas que lo que sucedía antes, ¿no? Sí, no, en general, no solo las genocidas, no, en general, sí, como que se trata de no tener a tantas personas en encierro. Bueno, la pena de encierro ha sido siempre muy criticada, ¿no? Pero bueno. Igual en estos casos no están en condiciones de hacinamiento, digamos, tienen pabellones especiales. Sí, tienen, sí, no, hacinamiento no. No están hacinados los genocidas, están en cárceles comunes, con algunos incluso privilegios que los presos comunes no tienen. No, eso no. No tienen no. Mayores privilegios, no. Para nada. Bueno, pero no están hacinados, digamos, como si no, está pero, asignada pero la población. Las cárceles federales no están hacinadas, ¿eh? No, uh-huh. No. Las cárceles federales no. Pueden ser cárceles provinciales. Las federales no digo que son panaceas, pero no están en estado de gravedad, no. Uh-huh. No. Está bien organizado el servicio penitenciario federal, ¿no? De las provincias, no sé. Claro. ¿Usted recuerda exactamente cuántos de los genocidas que fueron condenados el otro día ya están en sus casas? Digo, están por un lado los 6 que recibieron, digamos, absoluciones, esos se fueron ese mismo día a sus casas. Uh-huh. ¿No? Eso sí, eso. Sí. Y en esta semana, después de esa reunión que ustedes mantuvieron el lunes por la mañana con una parte de las querellas. 5 o 6 más, 6 más o menos. Uh-huh. ¿Y es esperable que más accedan a ese beneficio? No. ¿Recuerda, ¿recuerda quiénes son? No. Si quiere, se le puede dar la información por el tribunal, ¿no? Así no decimos un nombre por otro. Uh-huh. Bien, no superaría ese número, ¿eh? Tampoco es tanto, ¿no? Claro. Bueno, y la última pregunta, en realidad doble, le agradecemos enormemente esta charla. No es común, los jueces en general se ponen en un lugar que impide que la sociedad pueda escucharlos, y la verdad es que está buenísimo poder escuchar a un juez de la Nación hablando por radio y hablándole a la sociedad para la que imparte justicia, ¿no? Hubo 2 pedidos que hizo la fiscalía y que después se sumaron las querellas. A nosotros nos interesó uno especialmente porque tiene que ver con nuestro hacer comunicación, que era que los medios de comunicación que habían emitido noticias falsas de enfrentamientos cuando en realidad habían sido fusilamientos o secuestros. Ustedes no hicieron mención a eso en la... En el veredicto. Digo, no. Ni aceptaron ni rechazaron. Exacto, no, eso lo vamos a tratar en los fundamentos. En los fundamentos en marzo vamos a saber si ustedes aceptan el pedido o no. Claro, exactamente. Sí. O sea, ustedes podrían decir que, bueno, Clarín, La Nación, la revista Para Ti, la revista Gente, tengan que utilizar parte de su espacio para decir que habían mentido en aquel momento. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad, la otra posibilidad es que digan que no, por supuesto, que lo rechacen, ¿no? Sí. O sea, lo están analizando todavía, no lo analizaron. Exactamente. Usted, obviamente, además de ser juez, es integrante de esta sociedad, sabe que esa parte tiene un valor simbólico realmente importante, por lo que fue el rol de los medios durante la dictadura. Sí. O sea, siempre los medios, evidentemente, tienen un papel clave en la sociedad, evidentemente. Uh-huh. Y cada vez más, ¿no? Sí. Claro. Bueno, estaremos atentos en marzo. ¿Cuándo es la lectura de...? El 5 de marzo. ¿Eso se hace oralmente o se entregan los fundamentos? No, se entrega a las partes. Son miles de hojas, sí, ¿no? Claro. Imagino. Entonces, imagino. ¿Usted va a estar, además, en el cuarto tramo? ¿Que empieza en febrero? En principio, sí. El 8 de abril estaría empezando. El 8 de abril. Sí. ¿Y quiénes van a ser juzgados en ese tramo? ¿Algunos de estos mismos personajes? O... Y algunos sí, pero hay nuevos imputados. Sí. Uh-huh. Doctor Obligado, muchísimas gracias. Bueno, la agradezco mucho. Por esta charla. Gracias a ustedes. Bueno, hemos charlado con uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, que dictó veredicto la semana pasada. Bueno, la noticia de estos días es esta, ¿no? Quienes recibieron penas medianas o bajas están volviéndose a sus casas con una tobillera electrónica. Me olvidé hacer una pregunta, carajo, importante, que es la siguiente. Cuando los presos están presos en una cárcel, se supone que las visitas se registran. cuando un reo está en domiciliaria, ya sabemos que con la tobillera se evita que hagan los paseos que en general los genocidas han hecho, ¿no? Que se han burlado de las domiciliarias. Ahora se van con tobilleras, y esas tobilleras electrónicas se supone que alguien las va a monitorear, y sonará alguna chicharra cuando quieran salir de la casa, y deberán volver para adentro. Ponele, ¿no? Que eso sea así. Ahora, ¿se registran las visitas en una domiciliaria? Porque estos tipos, algunos de ellos, está Echecolás en esta lista, que está sospechado desde la misma cárcel de haber sido partícipe del secuestro y desaparición por segunda vez de Jorge Julio López. Cuando le hicieron un allanamiento en Marcos Paz, anunciadísimo, así todo, le encontraron una agenda en la que decía hacer desdecir a los testigos. Y entre ellos estaban los nombres de López y de Nilda Eloy. Entonces es posible, digamos, sospechar que López puede haber participado del secuestro y desaparición, ¿no? Ahora, si ponele, Echecolás se fuera a su casa, o cualquier otro se fuera a su casa, ¿se registran las visitas en las casas? O sea, ¿se sabe con quién se reúne? Porque eso sería importante, ¿no? En el caso de genocidas, son múltiples violadores y asesinos seriales que desde el Estado hicieron lo que hicieron. Y ahora se van a las domiciliarias y uno puede pensar que se van a disfrutar de sus nietos, y otros podemos pensar que algo van a tramar, ¿no? Entonces sería importante saber. Aquí me están diciendo que no. O sea, un abogado que está en la justicia habitualmente me dice no, no se registran en las domiciliarias las visitas. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, estos tipos se van a sus casas y el único impedimento que tienen para seguir con sus vidas con normalidad es que no pueden salir de ellas. Por ejemplo, Echecolás, si accede a domiciliaria, se va a vivir al Bosque Peralta Ramos, va a vivir mejor que nosotros. No hace falta salir de la casona del Bosque Peralta Ramos, que va a estar mejor que nosotros aquí. De todos modos, lo que más nos preocupa es que de ese listado de 110 al que nosotros accedimos, hay muchos otros que no son tan reconocibles, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que digan, no, Echecolás no, como viene pasando, que digan, no, Acosta no, Von Bernig no, Vergés no, Chacal de la Perla en Córdoba, que trabajó para la Nata, estaba viendo un reportaje, una entrevista que dio hace algunos años, en la que dice Vergés que trabajó para Jorge La Nata y para Chiche Hellblum, hace algunos años, entregándoles información, como lo que sabe ser, digamos, un agente de inteligencia, que les vendía información o lo mandaban a investigar cosas, estos señores periodistas, a un genocida que ahora está preso por los delitos que cometió. Bueno, gravísimo. Ah, y otra cosa interesante. El juez acaba de decir que pasaron 5.000 personas aproximadamente por la ESMA y que de ellas solo 500 sobrevivieron. O sea que 4.500 personas se calcula que fueron desaparecidas en la ESMA. Lo dice la justicia argentina, lo acaba de decir un juez de la Nación. Si solo 4.500 personas fueron desaparecidas en la ESMA, ¿qué seguimos discutiendo el número de 30.000, no? Si hubo más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la Argentina. Pasemos a otra discusión, ¿no? No hay más nada que discutir. Bueno, interesante. A mí, por lo menos, me pareció interesante la charla con el doctor Obligado. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Para comenzar con los testimonios, a ver, te doy a elegir una persona con la que podamos empezar los testimonios. Tenés una sola opción, Graciela. ¿Tengo una sola? Elijo a Nora Cortiñas. Exactamente. Exactamente, con Nora Cortiñas, que además ya está pidiendo... Vale. la hojita con las consignas. Ahí la vamos a saludar. Mientras tanto, bueno, no, esperá que se lo comentamos a Nora también, que quizás no lo sepa. A ver, ¿cómo andas, Norita? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué me tenían que comunicar? A ver. No tengo una buena noticia a las que se vienen sumando. Viste que tuvimos una sentencia histórica en la mega causa de la ESMA la semana pasada. Que se está nublando desde el lunes con las condicionales. Acaban de dar una nueva condicional a el único genocida que quedaba de los que tuvieron penas bajas, que es Díaz Smith, con lo cual a los 4 absueltos le agregamos 7 que tuvieron penas bajas, entre ellos ayer fue Maniaco, el partero. ¡Qué vergüenza! Una vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿Sabés? Yo pienso en los jueces que cuando van a su casa, después de dar estas sentencias, ¿cómo miran a su familia, a sus hijos? Porque salvo las familias que son todas reaccionarias, indiferentes a lo que ha pasado en la Argentina, pueden aceptar que sigan libres estos genocidas. Ayer charlamos con uno de ellos, ¿sabes? Con Daniel Obligado, con el que, El que votó en disidencia. Pero, votaba en disidencia bastante, sí. Y él mismo me decía, porque yo le decía, pero a ver, ¿los jueces tienen obligación de dar condicionales cuando cumplen las 2/3 partes? Y no, hay que tener razones valederas. Y nuestra razón valedera, haber sido parte del genocidio, me ponía él mismo el ejemplo de Robledo Puch. Sí. Robledo Puch tiene perpetua, que supuestamente no existe, nunca le dieron la condicional, porque lo consideraban peligroso, pero se ve que Robledo Puch es más peligroso que los genocidas del proceso. No, es terrible. Además, el maníaco ese, libre, también, viste, que tuvo que ver en este genocidio, en esta dictadura infame, ¿no? Y todo, ahora, yo te digo que sería como cuando dicen, una de cal y una de arena, aunque sea ahora Giorgi, el juez este, que quería condenar a todos los pibes que fueron detenidos acá en la plaza. Exacto. La noche del acto por Santiago. Bueno, yo me alegro porque la verdad que iba a ser una vergüenza más, una vergüenza más, llevarse a jóvenes que no estaban haciendo ningún desmán, todos periodistas, los pibes, o al menos con intención de filmar y de sacar fotos, llevárselos, maltratarlos y después amenazarlos con además una condena también en dinero, ¿no? Un disparate. Mira, yo creo que hoy. Mira, lo tenemos acá trabajando en la transmisión, a Juan Mourenza, uno de los. Yo tengo los hoy una. Tengo una. Sobretítulo a todo esto y digo, ante la indignación, la resistencia. Y es esto que hay hoy, ¿viste? Sí. Cada uno que está acá está con sus reclamos. Y te digo, el primer día que leímos las consignas... ¿Querés que te den el micrófono si vos lees las consignas? Parecía que faltaba algo, ¿no? Un cura amigo me dice, te falta, ¿no?, a la imputabilidad de los chicos, ¿no? Bueno, sí, me faltaba, no a la trata, pero hoy estamos acá y tenemos que decir también cosas muy graves para el mundo, como es la actitud de Trump de querer poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Es un avasallamiento de los derechos de los pueblos, es una agresión con esta actitud a todos los pueblos del mundo. Es una provocación, ¿no?, a cosas que pueden venir muy graves. Entonces siempre seguimos con algo más. Hoy acá están docentes que cierran centros de capacitación. Estamos viendo que se votó la ley esta de la transformación del secundario, donde los niños del secundario van a ser esclavos gratuitamente, esclavos propiamente, mandándolos a trabajar. No hay vergüenza. Por eso te digo, ¿no? Nos trae indignación, nos trae un estado que no queremos tener, las broncas y esta desesperación de ver la gente cada vez peor. Estamos yendo para atrás día por día. Entonces, no sé hasta dónde quiere llegar este gobierno. Un gobierno conservador porque uno dice porque es de derecha, pero tiene que ser tan malvado el gobierno porque sea de derecha. No, no puede ser. Querer destruir todo lo que se hizo con años de calle, de movilización, de discusión, de diálogo. No quiere diálogo este gobierno. Después, en el caso de los mapuches, la persecución a las comunidades indígenas, todos los días, no reconocer que lo de Santiago fue una desaparición forzada seguida de muerte. No vamos a discutir que ahora nos quieren presentar que si estuvo o no estuvo. No estuvo 80 días en ese lugar donde lo encontraron. No es verdad. Entonces queremos toda la verdad, lo mismo que queremos para nuestros 30.000. Toda la verdad, toda la justicia, y queremos que no se tergiverse ninguna historia. ¿Querés leer las consignas de... Bueno. De la 37ª Marcha de la Resistencia? Sí. Te pregunto algo antes. ¿Cómo era el 81 estar acá? Ah, terrible. A la noche apagaron todas las luces de la calle, de la plaza, dejaron esto en la oscuridad total. Como dio la casualidad que estaba nublado, el cielo rojizo, se veía el cielo rojizo, y todo rodeado de policía. Tuvimos algo agradable, que uno de los bares que estamos yendo siempre, la Majada del Café, ahora tiene otros dueños, dejó toda la noche la confitería abierta para que pudiéramos ir, y después a la vuelta de acá al lado del City Hotel había una cochera y el señor que atendía nos permitió toda la noche pasar al baño, porque parecía que no, pero cuando organizamos la marcha, algunas madres decían, y vamos a estar toda la noche, y cómo vamos a ir al baño también, somos mujeres, no éramos tan grandes, va. Pero bueno, viste, esa incomodidad, no vamos a poder ir a tomar nada, ¿no? Bueno, mira, dejaron el bar abierto y dejaron ahí, y la verdad que era terrorífico, todo bordeado de policía, muy pocas, ese primer año no adhirieron los organismos, vinimos las madres solas, gente con los familiares, amigos, y que nos acompañaban, pero fuimos superando. Y hoy recordamos, las madres ya no queremos hacer 24 horas, porque si nosotras con nuestro cuerpito ya no podemos sostenerlo de las 24 horas, no podemos obligar a la gente, amiga, que se quede las 24 bueno, horas. Puede más que nosotros, te digo. Nosotros, yo me olvidé la consola hoy, los compañeros se olvidaron la computadora, estamos todos como muy limados. ¿Parecidos a nosotras? No, estamos peor que ustedes, sin duda. Ustedes están mucho mejor que nosotros. Pero bueno, yo creo que las madres, bueno, hemos perdido a Marta Vázquez, ahora está malita, Carmen la Pacó, hemos perdido a la Pepa, y bueno, muchas madres quedaron en el camino, padres también. Pero creo que a nosotros nos ilumina y los dejamos un poquito a la buena de Dios. Claro, el padre tuvo que hacer de madre, en mi casa al menos, y con muchas madres pasó lo mismo. Pero bueno, hoy estamos con toda la fuerza, con toda la indignación, por eso digo la indignación trasladada a la resistencia. ¿Querés que le hagamos las consignas? No, las leo yo. Bueno, dale. Dale, dejamos. Bien con fuerza, a ver, dale. ¿Querés que la lea yo? Bueno. Sí. 30.000 razones, no sé si no me va a salir como ustedes. 30.000 razones para seguir resistiendo. 37ª Marcha de la Resistencia 1981, recién la contaba Nora. 2017, te la estamos contando hoy a través de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, tiene estas consignas. Resistimos al silencio y al olvido. Resistimos a la impunidad de los crímenes del Estado de ayer y de hoy. Resistimos al intento de negar, tergiversar, ocultar y manipular los hechos ocurridos desde el terrorismo de Estado a la actualidad. Resistimos a las políticas de ajuste que provocan ADE, desocupación, enfermedad y desalojos. Resistimos a la contaminación, saqueo y destrucción de los bienes naturales. El agua, el aire, la tierra y los bosques no son mercancía. Resistimos a la militarización y a la entrega de nuestra soberanía. Resistimos a la continuidad del genocidio y al desalojo contra los pueblos originarios y sus territorios. Resistimos porque sabemos que otra Argentina es posible. Exigimos apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado, restricción de identidad a los más de 300 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado que aún nos falta encontrar. Cárcel común a los genocidas, cárcel común a los genocidas y a sus cómplices, no al 2x1, permítanme agregar, no a las domiciliarias. Libertad a todos los presos políticos y políticas. Perdón que interrumpa, pero sí. El 5 arranca la media hora que le toca a ese sector hablar y me están pidiendo las consignas. Y están pidiendo la consigna. Bueno, el resto de las consignas, porque hay una sola empresa, la van a... Tenemos los volantes. Pregunten dónde están. Bueno, Norita está pidiendo las consignas y los volantes, no importa. Después lo vamos a tomar cuando lo lean del micrófono, no te preocupes. Que lo vamos a escuchar desde ahí, nos quedaban 4 o 5 consignas. Decimos que estamos muy bien organizados, los dos grupos de madres, más todos los organismos que hoy vinimos a la plaza, organizados, respetuosos, dándonos el tiempo, no tapándonos unos a los otros. Claro, en media hora y media hora. Y después, bueno, vendrá algún músico, vendrán los chicos de la tecnicatura a tocar a lo mejor algo, vendrá Alejandra Rabinovich, uh-huh. Un momentito nomás, no está programado recital, nada más que por solidaridad. Incluso como ocurrió en las marchas por Santiago Maldonado, en este acto están manifestándose juntos los organismos del Encuentro de Bolívar de Justicia, sí. Y los de la mesa de organismos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Juntos, pero no muy, revueltos, ¿no? Claro, sí. Ni amontonados tampoco. Pero estamos. Estamos. Con todo respeto, la verdad. Bueno, ¿algo bueno, más que quieras decir? No, gracias. No es gracias, porque todos los que estamos acá, todos estamos por lo mismo y todos nos damos la fuerza unos a otros. Y tenemos que decir, bueno, yo no sé, ya dije, el avasallamiento del presidente de Estados Unidos al pueblo palestino y al mundo entero, poniendo la embajada en Jerusalén. Y decir que estamos con la defensa de la salud, de la educación, del techo y de todos los derechos que tenemos. Y están acá en la plaza los docentes, hay de la CICOP, gente de la CICOP, también defendiendo la salud pública. No queremos que toquen la ley de salud ni la ley de salud mental. Nunca más manicomios. Nos costó 20, 30 años hacer una ley defendiendo a la gente que sufre de un deterioro en su salud mental. Y no puede ser que volvamos a las viejas leyes opresoras y destructoras del ser humano. Bueno, va a surgir, desde luego. Bueno, Norita, gracias. Gracias a ustedes. Te dejamos volver a los saludos. Y a ver si encuentro los volantes. No puede caminar Nora por aquí. Acá me consiguió. Apareció el volante, pero era más corto. Sí, era más corto de lo que leímos, ¿eh? No. Es bastante, no, es cortito. No, las tiene sintetizadas. No, falta la otra parte. Falta la otra parte. Trae la otra parte, Euge. Esto no está, esto está mal. No, sí, es una partecita, faltan las otras. Es la parte de resistimos. Falta la de exigimos. Claro. Bueno, ahora voy a ver. Perdón, perdón, Gray, no, no sé si llegó Dani. Sí, ya llegó Dani acá, casa está ya en, con nosotros Dani, así que también se suma a esta transmisión de en esta marcha de la nueva marcha de la resistencia. No pudimos compartir el retorno, por eso no pudieron interactuar ustedes. Tenemos un solo auricular aquí. Está y bien. Con bastante bajo el sonido para escucharlo. Tan grosa es que nos tiró sobre la mesa la propia consigna de la red. Vino ella a decirnos que teníamos que hablar de los desprocesados, ¿no? Claro, es impresionante, sí, totalmente. Es impresionante, acá la estábamos escuchando en silencio, además, porque se come la transmisión, no importa de lo que esté hablando, es Norita, sí, sí. Y uno guarda silencio. Buenas tardes, Fernando, eso, que no lo dije antes, ¿eh? Todo bien. Bueno, aquí sí. Ahora viene la media hora que nos toca a nosotros de este lado. El acuerdo fue ese, media hora para el escenario que tiene montado la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Bien. Y media hora para esta confluencia entre el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, la Madre Línea Fundadora y la mesa de organismos que se están reuniendo ahora. Así que en un rato van a empezar a escuchar el sonido de fondo de Gabriela, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Perfecto. De la gente de la PDH Matanza y de familiares de detenidos desaparecidos también, que están frente al micrófono esperando que venga Aníbal con el sonido. Les cuento, porque hasta ahora hablé yo solo, que aquí estamos trabajando en la parte técnica, compañeros de Antena Negra TV, lo tengo a Santi aquí y a Juan Mourenza, Juan Desprocesado Mourenza, y bien ahí ya está trabajando nuevamente, muy bien. Ya está trabajando nuevamente. En realidad nunca dejó de trabajar. No, nunca. Ya sé, pero digo ahí en la calle. Por donde no se podía, digo. Ya estaba ya una nueva contravención. Ya está subvirtiendo el orden, Juan Mourenza. Claro. Nuevamente está Euge, que se agregó, que estaba en la legislatura. Vení a contarnos de la legislatura. Y está Natacha Bianchi de Radio Zona Libre, familia de amigo Lucio Arruga y de la retaguardia también en la producción. ¿Cómo va, Euge? ¿Tenés mic? Ahí, mira. ¿Abierto? Ahí está, lo sigo abriendo. ¿Cómo va? Bien. Es que yo no estoy escuchando porque no tengo retorno, pero no importa. Nosotros te escuchamos. Yo vengo de otro lado, sí. Vengo de lo que se armó allá enfrente de la legislatura por el cierre de los profesorados. No se trató el... Hasta el momento en el que nos fuimos, no. La verdad es que lo que charlábamos ahí era cómo también estamos en un momento en el que nos vamos como cruzando las luchas porque hay como demasiadas cosas al mismo tiempo y no damos ni abasto de los que somos. Nos encontramos también con las compañeras y compañeros del ENACOM, que están también desesperados, sí, en una toma pacífica del lugar, porque tienen 166 compañeros que aparentemente van a ser despedidos en los próximos días. Hoy fueron a una mesa de negociación que aparentemente no les fue muy bien también, así que estaban como muy muy desilusionados y así, ¿no? Estamos como con muchas preocupaciones al mismo tiempo. La hora del auricular lo tiene Euge, así que es esa, solamente la que se escucha, yo no. Euge, buenas tardes, acá Graciela. Hola. Y Daniel. Hola, ¿cómo están? Bien. Sí, claro, es lo que decían ayer ayer. Los compañeros y compañeras de ENACOM, que con cómo negociás, qué es lo que se puede negociar, si hay 165 o 166, da igual, compañeros, ¿qué negociás? ¿Dos compañeros menos? ¿10 compañeros menos? ¿Este nombre por otro? No hay negociación, no hay forma de hacer esa negociación, ¿verdad? A ver. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, salir a la huelga, bien. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Aquí está la gente de la Iglesia de la Santa Cruz. ¿Ustedes vieron alguna vez la imagen que ellos tienen de las madres? ¿Vieron que todas las iglesias hay una virgen? Bueno, en la Iglesia de la Santa Cruz, además de la virgen, hay una madre de Plaza de Mayo embarazada. En el mismo tono, en el mismo sentido, ¿no? Uh-huh. De lo que son las imágenes religiosas de las iglesias tradicionales. La Iglesia de la Santa Cruz siempre ha sido un espacio sensible a los derechos humanos y a las madres en particular, ¿no? Y están, acaba de entrar uno de los compañeros de la Santa Cruz con esa imagen al lugar donde están Nora, Mirta y Elia. A ver si me puedo meter con el micrófono. Bueno. ¿Aló? Vení. ¿Me contás? Sí. Espera, está saludando a Elia. Dale. Tiene una remera que dice beatificación de Monseñor Romero. Ajá. Padre del Salvador, que fue beatificado hace poco. ¿Cómo te va? ¿Me contás? Estamos a través de la radio, pero vos tenés poesía para contarme esta imagen y qué estaban haciendo recién con las madres. No, María embarazada es una imagen campesina nuestra que está hace 19 años en Casa Nazaret, en la Santa Cruz. Y bueno, cada 8 de diciembre le colocamos el pañuelo porque ella sabe del dolor y del amor y de la lucha. Y ya del año pasado estamos viniendo a la plaza en la marcha de la resistencia para que ella nos acompañe y resignificar así y que inspire nuestra lucha, digamos, ¿no? Así que, bueno, y tanto Elia, Norita, Mirta, son referentes muy importantes para nosotros, muy, muy importantes. Perdón, pero mi agnosticismo me hace desconocer algunas cosas. ¿Esta imagen de la María embarazada es una imagen común en las iglesias? No, es una imagen única. No es una imagen. Fue bastante subversiva. Es muy importante. Y esta es la única imagen. ¿La ven ustedes en la Santa Cruz? En la Santa Cruz. ¿Cómo decías que era la María Campesina? Claro, le sacamos el ropaje. Está todo bien con María de Luján o María de Guadalupe, pero lo que pasa es que es importante sacarle el ropaje para que quede la campesina de Nazaret, ¿no? Con pie descalzo. Y ella entra en todos lados. Y tiene un pañuelito blanco en serio. Todos los 8 le ponemos el pañuelo o en la marcha de resistencia para, bueno, ella asume su dolor y otros dolores y otras luchas desde el amor, porque ese es el secreto, ¿no? Como dijo la nieta Adriana, no nos han vencido, sino hemos logrado a través del amor todo eso, ¿no? Siguiendo